Pero tenemos nada más y nada menos que Agustina Maldonado aquí en el estudio de Radio Municipal. Le damos la bienvenida. Agustina, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por acercarte acá al estudio. ¿Cómo andás? Buen día. Bueno, por suerte todo bien y no, muchas gracias a ustedes por invitarme. Agradezco también a la familia porque es un alto en el colegio. Sé que estás en horario escolar y bueno, justo te... con todo el frenesí de tus horarios, de viajes, de idas, de vuelta, el tema del colegio tiene un lugar importante y bueno, justo pudiste hacer un alto para venir hasta acá. Así que gracias. Ah, no, a mí no me molesta. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Todo bien, bien. Ahora entrenando en el club, como dijiste recién con el colegio. Así que nada, todo bien por suerte. Contale un poquito a la gente. Edad, actividad, colegio, grupo familiar, para que la gente se vaya poniendo en contexto de quién es Agustina Maldonado. Bueno, yo tengo 16 años. Empecé a jugar al fútbol a los 6 años y hasta el día de hoy que lo sigo haciendo, y en el club All Boys, hasta el día de hoy también que sigo entrenando con los varones, con esos mismos chicos que empecé a jugar a los 6 años. Después, bueno, nada, mi familia está compuesta por mi hermanito, tiene 11 años, también juega al fútbol en All Boys. Uh-huh. Y bueno, y mis papás que bueno, son los que siempre están para mí, que me apoyan en todos los ámbitos de la vida. Después algún otro dato, bueno, el colegio, el María Auxiliadora, también hago inglés, así que nada, esos son algunos datos. Algunos datos, el colegio siempre vas en el horario matutino. Sí. Y por la tarde a entrenar, bueno, algún día vas a inglés, ahí te vas acomodando con la otra actividad. Sí, sí, a la mañana siempre el colegio y a la hora de la siesta voy de lunes a viernes con los varones. Estoy entrenando con la cuarta y reserva, que entrenan juntos. Y después ya 4 días me quedo al gimnasio en el club. Y después, bueno, inglés tengo la posibilidad de que lo hago online. Ah, entonces, bien. Nada, mucho más cómodo. Es una hora por clase y son 2 clases por semana. Y nada, coordinamos la hora con la profe y nada, como te digo, es mucho más cómodo y más flexible también. Desde los 6 años jugando al fútbol, ¿por qué jugar al fútbol? ¿Por qué elegiste el fútbol? La verdad que, bueno, yo cuando era chiquita, viste, quise empezar a hacer algún deporte y probé todos los deportes, hockey, karate, natación, todo lo que puedas pensar los probé. Y pero bueno, iba 2 días dejaba, hasta que un día me agarraron a mi papá en el auto y me dijeron, bueno, basta, tenés que elegir uno, no podés seguir eso así. Eso es clásico igual, ¿eh? Pasa en todos lados. Sí, me dijeron, bueno, elegí uno y le dije, papá, yo quiero hacer fútbol, le dije. Quiero hacer fútbol y bueno, y ellos me llevaron al Boys, hablaron con Luchi Rock, en su momento era él el coordinador del club. Bueno, y era algo nuevo en el club porque era la primera mujer que pedía jugar al fútbol ahí en el club. No había fútbol femenino, nada. Claro. Y bueno, ese tema se habló, si podía jugar con los varones. Y Luchi, sin ningún problema, me dijo que sí. Los mismos, los chicos, viste, tampoco, nunca ningún problema. Y los padres de ellos tampoco. Nada, después yo tengo también 2 primos y que ellos juegan en All Boys también, uh-huh. desde muy chiquito. Bueno, mi tío Mariano Camandona también siempre fue, en general la familia, digamos, de parte de mi mamá siempre fue, bueno, de All Boys, digamos, se sí, caracterizó sí, sí. por jugar en All Boys, mi abuelo también, mi papá hizo, jugó en All Boys también. Así que nada, creo que esa decisión de empezar fútbol e ir a jugar en All Boys creo que fue la mejor decisión de mi vida. Claro, pero no, te iba a preguntar justo si tu papá, si tu viejo jugaba al fútbol, como para encontrar, porque uno siempre busca el vínculo o va ligando desde dónde. Bueno, nombraste a Mariano Camandona, jugó en primera, salió campeón con All Boys, bueno, tu hijo también, imagino que habrá logrado algún título, pero no hay como una cuestión, si bien son futboleros, de decirte, vamos a probar con el fútbol, como de llevarte al fútbol. Primero hiciste otras disciplinas hasta que dijiste fútbol, bueno, vamos con el fútbol. O sea, te fueron acompañando en todos los deportes o lo que vos fuiste eligiendo hasta que, bueno, finalmente con el fútbol es como que dieron en la tecla. Sí, bueno, creo que pasa hasta el día de hoy, ¿no? Mis papás en ese sentido como que me dejan hacer lo que me haga feliz a mí, lo que me guste, lo que disfrute y bueno, no esté sufriendo día a día. Y como te dije antes, nunca nadie me impidió jugar al fútbol y también, como dije, fue lo mejor que pudieron hacer, dejarme ir a jugar al club. Uh-huh. Nada, creo que mis papás con el paso del tiempo se dieron cuenta que era feliz haciendo ese deporte, yendo todos los días al club, con esas nuevas amistades que había conocido y por eso fue que me dejaron seguir. ¿Cómo vas viviendo todo este proceso? Porque estás como en la mitad de camino, falta mucho todavía, y ya vas, llegaste a primera división, fuiste ganando aquí con el Boys, y llegó el llamado a la selección, y la capitanía, con lo que significa, ¿no? La verdad que me genera a mí una emoción, digo, ¿cómo vas viviendo vos, cómo vas llevando ese proceso sabiendo que lo vas transitando bien, pero tenés que tener también la cabeza fría, tenés que estar muy con los pies sobre la tierra porque falta mucho y podés seguir creciendo dentro del ámbito del fútbol, tanto local, nacional, a nivel selectivo? O sea, ¿cómo lo vas llevando? ¿Cómo vas manejando todo esto? Bueno, yo creo que sí, que me ha tocado vivir muchas cosas en poco tiempo, pocos años. O sea, yo tengo recién 16 años. Tuve la oportunidad de como te digo, ¿no? Vivir muchas cosas, pero creo que bueno, que acá juega también un rol muy importante mi familia. Mi papá sobre todo es el que más está metido, digamos, en el fútbol y bueno, en esas cosas él me ayuda mucho. Después en el club también todos los profes, siempre que pido algún consejo o algo, están para mí. Enzo Diez, que también ahora es el coordinador de All Boys, siempre está para mí todos los días, siempre que lo necesito. Y bueno, ellos que son más grandes, ¿viste? Me van guiando, me van aconsejando. Y después, nada, también, como dije, soy chica y creo que tengo que disfrutar ahora los momentos que estoy pasando. A la misma vez seguir mejorando lo más que pueda en cuanto a mi nivel futbolístico, digamos. Y bueno, ya después, más adelante, ver la posibilidad de jugar en Buenos Aires y bueno, y después uno quiere llegar a Europa, ¿no? Tal cual. ¿No estás en Buenos Aires por una decisión personal? Porque me parece que el teléfono ya sonó, debe haber sonado ya. No te digo ahora o el año pasado, debe haber sonado. ¿Estás acá, seguís acá por una decisión personal, por una decisión familiar, una cuestión club, de decir no, que todavía te resguardamos acá un poquito, vamos a esperar? Por una decisión quizá del plano de selección, capaz que de la misma selección te vienen diciendo preferimos que sigas allá y no vengas acá. ¿Por qué todavía no? Ah, bueno, el teléfono sí sonó. Primero cuando tenía 12 años, pero bueno, mi familia dijo que ir a vivir a Buenos Aires no, justamente porque tenía 12 años. Claro. Y bueno, y en estos últimos tiempos sí hemos recibido varias ofertas, varios llamados de diferentes clubes, de Córdoba, Buenos Aires. Pero bueno, sí se ha tomado una decisión con la familia, con el club, también lo he hablado con el técnico de la selección, con el coordinador de la selección, para ir, viste, sumando opiniones, claro. A ver qué opinaban ellos, y nada, se llegó a la conclusión de que este año lo termine acá en Santa Rosa. Como dije antes, tengo la posibilidad de entrenar de lunes a viernes con la cuarta y la reserva de All Boys, que que bueno, que el roce con los chicos ya es otro, otra velocidad, y creo que puedo seguir mejorando acá estos meses que quedan, que estoy en un proceso formativo que no terminó. Así que nada, terminar este año acá, y ya el año que viene sí, tal vez ir a jugar a... La idea es Buenos Aires. Claro. Nada, también es complicado para la familia porque ellos me dicen siempre el entrenamiento dura 2, como mucho 3 horas y después te queda todo el resto del día viviendo sola. Y bueno, no es nada fácil y más a los 17 años. Claro. Vamos a ir y venir un poco en la parte deportiva y en la personal. ¿Qué le gusta hacer a Agustina Maldonado en el día a día? No, ¿qué te bueno, gusta? ¿Te gusta mirar películas? ¿Te gusta, no sé, cada tanto comer algo? Porque la vida también del deportista a pleno tiene un cuidado en cuanto a lo que es nutritivo. Pero qué sé yo, me gusta mucho el chocolate, me gusta el helado, me gusta comer asado. ¿Qué te gusta? ¿Qué haces en el día a día fuera de lo que sea deportivo o inglés o el colegio? Sí, ¿qué hago? Bueno, a ver, creo o que... O música, ¿te gusta? ¿Qué escuchás? Creo que mi vida, bueno, siempre también por algo que lo elijo yo, ¿no? Y que me gusta, pero gira alrededor del fútbol. Uh-huh. Hay veces que, bueno, que sí me impide hacer un montón de cosas, pero como digo, es lo que me gusta, lo que yo elegí, así que por ahora lo voy a seguir haciendo. Pero bueno, algunas cosas fuera del fútbol, lo que me gusta es... No sé si lo hago bien, pero sí me gusta cocinar. ¿Sí? Cocino para la familia, para los amigos. Y después, nada, sí, jugar a la Play, escuchar música, tomar mate. Esas cosas después. ¿Música sí. que escuchás? ¿Algún artista favorito o algo? Ya se lo pasamos a Emi, así lo compartimos en un ratito. No, qué sé yo, no tengo uno, pero... Escucho cualquier cosa, cumbia, reggaetón, cualquier. Aparte los vestuarios es muy... ¿Quién es la que lleva, por ejemplo, en el vestuario ahí el parlantito y la música y va a musicalizar? Siempre hay alguien que tiene que poner música, ¿o no? Sí. No es un vestuario en silencio. Y ahora, en este equipo del Boys, sí, soy yo. ¿Ah, sí? Yo pongo, sí, sí. Pero bueno. ¿Ya bien. Una playlist armada? Hay una playlist, sí, sí. Tiene sí. que arrancar sonando esto, sigue esto, sigue sí, esto. Sí, sí, hay algo. Sí, sí, sí. El cabulerismo siempre está, ¿no? Sí, sí, hay algunas músicas que le gustan a la chica antes de jugar, así que hay que ponerla. Y hablaste de cocina, ¿qué te gusta cocinar? ¿O qué sentís? Porque si no sé si me sale bien, ¿qué sentís que es lo que te sale bien? Y estoy ahí mejorando igual, pero... Y hago, bueno, unos matambres a la pizza. Qué rico. Unas pizzas a la parrilla... unos tacos, variante, puedo ir cambiando ahí. ¿Sos de hacer juntas? ¿Te gusta juntarte con amigos, con familia, de armar juntadas cada tanto, así seguidito? Y cada tanto sí me gusta, viste, hacer alguna comida para la familia, los domingos, viste. Me gusta de vez en cuando hacer esos planes. Por ejemplo, el domingo pasado le dije, abuela, vamos a cocinar algo. Dijimos, mirá. Bueno, hicimos unas pastas. O fideos caseros, viste, bueno, ir probando con las abuelas que a ella le gusta pasar un momento conmigo y a mí también con ella. ¿Cómo es el tiempo con las compañeras, con las amistades del colegio? ¿Cómo es? ¿Te van hablando así del fútbol, lo que hiciste, contame cómo te fue? ¿O de ahí no prácticamente no hablas de fútbol y tenés otro trato, otras charlas? No, generalmente con las amistades del colegio sí, tal vez se habla de otras cosas, ellas no están tan metidas en lo que es el fútbol, salvo, bueno, Amalia Altolaguirre, que Amalia es mi compañera de curso desde chiquita y a la misma vez juega conmigo en All Boys. Entonces, nada, yo siempre le dije que para mí ella era como una hermana, es como una hermana para mí. Básicamente pasamos casi todos los días juntas. Con ella sí se puede, bueno, hablar de fútbol, pero con las otras amistades tal vez no tanto, tenemos otro tipo de charlas, pero pero siempre estoy muy agradecida con ellas porque mientras yo estuve en Buenos Aires, ellas fueron las que todos los días me mandaban fotitos de lo que iban haciendo en el colegio, así que muy agradecida también por todo lo que hacen por mí. ¿Te da eso en el club, quizá, o en la calle, de cruzarte con alguien que te conoce? Dice, mira, ahí va Agustina Maldonado. O se te acerca a charlar. ¿Se te da? ¿Se te empieza a dar eso? Y está bien, no tanto, ¿viste? O sea, siempre suelo hablar con gente conocida. Solamente, mira, ahora me acuerdo una vez que, nada, estaba caminando, ¿viste? Andá a saber para dónde y iba a cruzar la calle y viene una camioneta y se para. Y me deja pasar y baja la ventana y me dice, no, te voy a dejar a pasar a vos, que sos jugadora de selección. Esa fue la única que me acuerdo, pero nada, después de nada siempre hablo con amigos, con gente conocida. Decía, están los chicos del colegio de Vértiz, misma edad que vos, están visitando acá la ciudad, están justo aquí en el CMC. Te preguntaban algo muy lindo, el tema del predio de AFA. ¿Estás ahí en el mismo predio de AFA? Porque claro, el predio de Lionel Messi, donde entrena la selección y demás, y vos también estás ahí. Pero contaste algo muy, un detalle que no es menor. Vas, entrenás y ves a tus compañeras, a toda la gente en la pileta y vos ahí encerrada. O sea, no es que uno va ahí a AFA, entrena y la pasa de 10. Tiene también sus cositas este camino que has elegido. Sí, creo que, bueno, que es hermoso donde me ha tocado estar. Yo siempre dije que creo que nunca fui del todo consciente de dónde estaba, de dónde me ha tocado dormir. Tuve la posibilidad de dormir en la pieza de Paul. Ajá. Tiene ahí hasta el cuadro con Messi. Nada, creo que es eso, que nunca fui del todo consciente de hasta dónde pude estar. Es un sueño para mí donde siempre quise llegar, pero bueno, sí. Que a veces que bueno, como dije, dejar un montón de cosas de lado, hacer bueno, esfuerzos, ¿no? Porque como le contaba a los chicos, yo tuve la oportunidad de competir en dos sudamericanos ya, de los cuales tuve que realizar las pretemporadas, digamos, para el torneo. Y en los dos casos me coincidían con el verano. Tuve que pasar todo el verano entrenando en Buenos Aires, donde entrenás a la mañana, después almorzás y ya después del almuerzo hasta las 5 de la tarde no podés salir de la pieza, tenés que descansar, merendás a las 5:15 y después ya queda libre entre comillas porque a las 8:30 ya cenás, pero entre el horario de la merienda y de la cena no podés salir del complejo, básicamente, claro. Que es una pieza y la sala de juegos. Así que, nada, o sea, creo que mucha gente piensa que por estar en el predio de AFA es como si estuviese de vacaciones y a la mañana entrenás con la selección, pero no, se lleva una vida de lo que es un futbolista profesional. Claro, claro. ¿Y qué haces en ese tiempito libre? Por ejemplo, ¿salís a caminar? ¿Recorres algo? ¿Mirás? Porque quizás entrenan otras selecciones, hay otros equipos entrenando. ¿Qué haces en ese momentito? Salir a andar en bici o salir a caminar. Ajá. También es como un tema medio que depende el día, depende el profe que se queda a cuidarnos, te deja o no. Generalmente no te dejan salir a caminar o andar en bici. Sí, cuando hay algunos entrenamientos podemos ir. Pero bueno, si no, aprovecho también para la tarde tal vez ir al gimnasio, ponerme al día con el colegio, bueno, llamar a la familia, a los amigos. Tal vez hay algunos partidos de fútbol y viste lo vemos ahí, pero pues no mucho más. ¿Cómo tomaste el momento de la citación a Selección Argentina? Y luego en Selección Argentina cuando te dieron la capitanía. ¿Cómo fueron esos momentos? Y a mí la primera vez que me convocaron fue cuando tenía 12, 13 años, por ahí creo, que me convocaron a un sub-15. Nada, yo era muy chiquita y nada, me llamó, yo estaba, me acuerdo, estaba en el colegio, estaba en lengua, me acuerdo, y me llamaba mamá, le digo, mamá, estoy en el colegio, o sea, ya sabía que estoy en el colegio, ¿para qué me llamás? Le digo, y dice, no, atendeme, que bueno, salgo, y ahí me cuenta que me convocaron, que no sé qué. Nada, no lo podía creer, estaba en shock y nada, muy emocionada. Creo que en ese momento no va, todo lo que he logrado creo que no es solo un logro mío, sino también de la familia que claro. siempre está, o del club, de mis amigos. Y nada, creo que mucho orgullo. Y después lo mismo cuando el técnico me llama para hablar y me dice que voy a ser la capitana y durante el torneo la subcapitana. Como digo, fue un momento con mucho orgullo y mucha felicidad, ¿no? Porque creo que había dado mucho de mí en los entrenamientos, o sea, me había esforzado mucho para llegar de la mejor manera. Bueno, no solo en los entrenamientos, sino también afuera de los entrenamientos, con el grupo, intentando que bueno, que todo sea lo mejor posible y que bueno, que me den la cinta como una manera de darme como un premio, digamos, por todo lo que había hecho. Nada, fue un momento muy hermoso y creo que nunca me lo voy a olvidar. Pleno trabajo acá con el club y con selección. ¿Cómo es? Obviamente hay que esperar algún otro torneo, pero bueno, vas teniendo contacto, te van marcando algo, vas o te van diciendo cada tanto que vayas para entrenar. Mm. ¿Cómo es el contacto? ¿Cómo es ahora la agenda, digamos? Y ahora lo que pasa es que en la selección, ahora fin de año, un torneo de sub-15. Sí. Entonces, bueno, ahora están entrenando ellas, digamos, claro. las chicas, las chiquitas. Y ya el año que viene, a principios, ya hay de nuevo un sudamericano sub-17 y también sub-20. Así que, nada, por ahora, digamos, en esas dos categorías como que no hay actividad. Pero bueno, yo creo que en un par de meses ya las dos categorías van a empezar a entrenar de nuevo para los torneos. Así que nada, con muchas ganas y espero que me puedan convocar para algunos entrenamientos y bueno, si es para la sub-20 mejor. Ojalá. Sí. ¿Te van bajando así como alguna planificación, algunos trabajos específicos o no? El único que me pidió el técnico a mí, que en varias oportunidades lo habló con papá, me dice, le dijo papá que lo único que quería es que yo acá entrene con varones. Ah, bien. Fue el único pedido que me hizo, que si quería quedarme en Santa Rosa que entrene con varones y que con eso iba a estar bien. Después, obviamente, no un entrenamiento invisible que la gente no lo ve, que es nutricionista, gimnasio sola. Claro. Bueno, son esas cosas, ¿no? Que uno tiene que hacer para seguir creciendo. Después también yo hablé con los preparadores físicos a ver si me querían mandar, viste, trabajos en el gimnasio para claro. que haga y la verdad es que me dijeron que no, que o sea que ellos no me iban a mandar nada, que haga lo que me había preparado Enzo, que estaba bien. Así que nada, estoy cumpliendo con lo que me dijeron y como dije, con muchas ganas de volver para medirme con las chicas de Buenos Aires. Claro. ¿Te vas armando ya un museo? Digo, de camisetas, ya tenés la de Boy, alguna de selección ya te ha traído, las tenés guardadas. Sí, tengo. ¿Alguna otra que tengas por ahí que nos puedas contar? No, tengo de la selección. Uh-huh. Son del primer sudamericano que jugué y de este que jugué este año. Te dan dos titulares y dos alternativas. Así que nada, es hermoso, ¿no? Poder ver la camiseta ahí con el apellido de tu familia. Es hermoso. Y sí, tengo hecho un cuadro. Y después tengo la camiseta All Boys que nos regalaron cuando fuimos a Buenos Aires a jugar con Newell's. Esa camiseta creo que la voy a llevar también conmigo siempre porque, bueno, representa todo, representa el club, todo lo que hizo en mi vida, porque creo que además de jugadora me ha formado como persona y yo creo que en estas alturas no sé cómo agradecerle o devolverle al club todo lo que hizo por mí. Tal cual. Agus, nada, liberarte para que sigas con tus actividades, agradecerte de corazón esta linda charla, da para mucho más. Seguramente acá en las cuestiones que va pensando la producción te volveremos a convocar para algo un poco más específico. Pero bueno, nada, cederte el último tiempito para que nada, recuerdes, agradezcas, menciones a la gente que quieras, que te parezca, ya para cerrar la charla. No, bueno, para cerrar y agradecerle a la familia que como dije durante esta charla es un pilar fundamental para mí. Así que agradecerle a ellos, agradecerle a Enzo, al club que desde el día uno me dio todo y bueno, y agradecerle a ustedes, ¿no? por invitarme y por hacerme pasar un lindo momento, así que si hay que volver lo haré y estaré muy agradecida de ellos también. Muchas gracias, Agus, lo mejor para vos en lo que venga, y agradecerte de corazón por estar aquí, pero por representarnos. Es muy lindo tener y ver en los diarios, en todo lo que sea convocatorias, leer Santa Rosa, Agustina Maldonado, Constanza Pacheco, que también están. Bueno, vos estás aquí, es muy pero muy lindo, muy gratificante. Y uno de acá también hace fuerza para que les vaya bien, para que puedan seguir con el camino, porque nos representan, van con nosotros, van con la ciudad. Así que gracias de corazón y estaremos en contacto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted.